campo de refugiados, como si una puerta giratoria abriera la opción de otro paisaje. Arriba el telón, dices, alguna estrella brillará en el escenario, un dios, un abrazo, un sueño. Pero eso no sucederá hoy. Nuestro futuro se diluye hacia atrás. Sabemos que las calles de ayer y las calles de hoy nunca serán las calles de mañana. El campamento se desdibuja en linternas que parpadean y ojos febriles. De nuevo, la casa en tierra de nadie. Almohada, diente, ratón. Nos movemos.